Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola. Qué susto, ¿eh? Ay, qué pillín eres. Buenas noches, aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar, este programa subvencionado por el... ¿Por qué? Por el Instituto Internacional de Ciencias e Infusas. Una miércoles más, aquí sudando la gota gorda, pues estamos aquí para amenizar... ¿amenizar el qué? ¿El qué, don Lesatín? A mí yo no amenizo nada porque hace mucho calor. Hemos venido aquí a sufrir. Sí, siempre en este programa hay una base de sufrimiento, una base de dolor, y es nuestro programa número 26, el último programa que se va a hacer pues esta temporada, como se diga, ¿no? Porque vamos a tener vacaciones como los peques. ¿Y vamos a acabarlo realmente? ¿El qué? ¿El programa? Sí. Pues probablemente yo creo que va a haber aquí una muerte en directo por deshidratación, aunque estamos bien surtidos de líquido elemento. Bueno, afortunadamente no vamos a ser los únicos en perecer. ¿No le parece bien a usted eso? Pues venga, vamos a ponernos en situación. Trastorno Tripolar presenta Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. ¡Viva el vino! El sol amarillo, el calor. Ayer, blanco, hoy, color de rosa. ¡Come bien, colega! ¡Hola, hola, hola! Colega, me cago en día, colega, que yo soy del Puche, colega. La semana pasada fue el crimpi, más droga, más festival, más música. Este fin de semana es más pijitito. No. Mucha pastilla, mucho cristal y mucho stripping. Pero ve por primera vez cristal. Ahora estoy borrachísima y me lo paso bien, pero no tanto como parece. Yo no puedo casi ninguna droga y la poca droga que he probado, digo que es mejor mucho el alcohol. Por lo menos, no sé, te desinhibí y todo eso. Oye, hemos triunfado. Alcohol nada más. ¿Sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? Es mentira, he cogido espíritu. Yo no consumo nada, ¿sabes? ¡Yo me meto toda! Yo he trabajado en la Cruz Roja en toxicomanía y yo siempre decía, ¡ay, para qué otro gaita ni cual! Y yo que estaba tan aburrida en Almería, porque Almería es para aburrirse, me aburrí tanto que hizo, ¡voy a poner la droga! ¿Cuánto te metiste? ¿Dos rayas de mi ¡Wow! Casa? ¡Yo dos y ahora, rayas! ¿Y ahora cómo vas? Yo voy loco, ¿ves? Yo soy un paraíso, embargo, colega, embargo, aquí un paraíso. ¡Espíritu de todo! ¡Aquí para nosotros! ¡Colega! ¡Hola! ¿Has oído? ¿Va usted a beber? Voy a beber, sí. Es a lo único que tengo derecho. A borracharme. Lo único que no puede impedirme nadie. Y tú lo oyes bien, a obedecer y a callar. Aquí no ha pasado nada. ¿Pero no lleva el casco? Sí, he salido una hora mismo por coger una poca de paja porque tengo el palomo. Para que entre y salga. ¿El ciclomotor es suyo? Hombre, ¿de quién va a ser? Bueno, pues ese eco que hay personas y usted lo coge. No, este es mío, este es comprado. Yo no saco carne ni a tu cuarto. Yo he conocido hasta la sangre correr por la calle. A ver si se entera. Caudillo amarillo, caudillo amarillo, caudillo amarillo, caudillo amarillo, caudillo amarillo, caudillo. ¿Qué son estos romanos más que campesinos, hijos de herreros, molineros y curtidores? No somos nobles, consagrados a las armas, descendientes de los dioses. Los dioses no siempre ayudan a sus parientes pobres. Hombre sutil, serpiente. Aguardemos y unámonos al vencedor. We'll be right back. Uy, este fondo musical me suena demasiado, ¿eh? Bueno, tendría que eliminarlo, ¿eh? Qué ruidos, qué errores más humanos y más técnicos. Sí, bueno, yo he optado ya directamente por quitarme los cascos, mejor ni me los pongo, ¿no? Me temo hoy que va a ser un programa bastante horrible en cuestión técnica, pero bueno, es bastante habitual en nosotros. Bueno, pero eso se soluciona diciendo tonterías, ¿sale? Digan tonterías todos. Hombre, hoy vamos a decir que, bueno, ya lo habíamos comentado antes, que era el último programa antes de tomarnos nuestras vacaciones, que son merecidas, y creo que estaremos un mes sin realizar ningún tipo de terapia por el bien nuestro y por el bien de la humanidad, sí. Buenas noches, doctor Enapranil. Buenas noches, queridos contertulios. Buenas noches, odiados radioyentes internautas. Hoy es 31 de julio. ¿Usted sabe que hoy es el Día de la Amistad en Paraguay? Pues no lo sabía, porque no soy muy de lo de la amistad y fraternidad universal, pero bueno, es bueno saberlo. Yo sé que usted tiene un instinto bastante misántropo, y por eso insistimos en que venga aquí con nosotros e intercambie pues sus opiniones, su visión del mundo, de la humanidad. Y a lo largo pues de este programa, supongo que dará rienda suelta a sus bajos instintos. Tenemos aquí tres invitados más, están todos alejados del micrófono, tienen ese terror a acercarse, y realmente acérquese. Sí, además, ya por ejemplo, usted ha estado aquí ya para Citina. Sí, ¿qué significa? Emperatriz. Que está usted muy lejos, ¿eh? Sí, emperatriz. Ya, pero diríjase al micro, por favor, hombre. Usted, es parte de la terapia, a todos nos cuesta. Lo único que tiene que hacer es acercarse, concentrarse y, no sé, elevar su lado más espiritual. Dicho así suena bastante estúpido, pero es bastante difícil, es que intentar hilar y decir cosas coherentes. No sabía que tenía el lado espiritual. Yo tampoco, pero bueno, por lo visto sí. Yo supongo que serán estas velas que hemos encendido aquí, sobre todo para que aumente la temperatura. Como no tenemos suficiente con el calor que hace en este estudio, pues lo buscamos, buscamos más que aumente la temperatura. Usted quiere decir algo, ¿no? ¿Yo? Algo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que te cuente? A ver, ¿alguna anécdota aparte de la tuya de el Día de la Amistad? Yo creo que eso es muy difícil de superar, porque la amistad implica algo positivo, y yo creo que es lo que nos hace falta aquí, tener un espíritu mucho más positivo, y eso te conduce también a tener un espíritu más jovial. ¿No opina así, don Lesatín? Yo sabe que no opino de lo que no me entero. Bueno, es verdad. Pues nada, pongo un tema y a ver si nos reorganizamos. Victim. Fool me once, don't Trastorno Tripolar presenta Qué buenos son los jefes. Viaje al interior del corazón de los cuadros de mando. Voy a ser un jefe diferente, porque ahora valoro de forma distinta el impacto que algunas de mis decisiones pueden tener en vosotros. Wakas, creo que es increíble que estés estudiando y trabajando en el turno de noche desde hace 4 años. Es increíble. Gracias. Pero quiero que sepas esto. Tú decides lo que quieres hacer. Y si tú decides que te quieres quedar aquí en la empresa, personalmente cuidaré de ti como mentor e intentaré ayudarte a triunfar en 7-Eleven. Y si decides que quieres volver a tu país, creo que también te podemos ayudar en eso. Gracias. Se preocupa por mí. Es el mentor de mi vida y eso me da la seguridad de que tendré éxito en la vida. Así que lo que quiero es darte la oportunidad de dibujar como autónomo para nuestra agencia de publicidad y así ayudarte a ampliar tu portafolio. Has hecho un trabajo maravilloso por nuestra empresa y he disfrutado mucho contigo. ¡Qué locura! Hemos escuchado Qué buenos son los jefes. Si su jefe no es así, será porque usted no lo merece. Dele una oportunidad a la sumisión. Aquí alguna gente viene a hacer fotos cuando lo que tiene que hacer es venir a hablar. Sí, deberían por lo menos intentar comunicarse con sus compañeros de terapia. No, así ha alejado don Octalidón. No vamos a poder escucharle sus comentarios y sobre todo porque ha decidido, después de tanto tiempo insistiendo sobre su presencia, pues que venir hoy. Hoy 31, porque es víspera de vacaciones, ¿no? Por lo menos la gran masa o parte de la gran masa. Pero, pues, perdón, de Acepan, soy tan tímido que es que no me llamo Tablidón. No, me llamo Ventolín. No, que tiene pseudoefedrina. Ah, amigo, pero se llama usted Ventolín seguro. Ventolín, yo pensaba que Ventolín era otra persona. Ah, sí, hay otro Ventolín en la terapia. Mira, además ahora están llamando por teléfono y creo que viene. Viene otro paciente. Ah, viene otro paciente, pues di que se espere. Y bueno. A ver, don Lesatín, concéntrese un poco. Di que llame en 2 minutos. En serio. Nada, yo creo que don Lesatín pasa absolutamente de todo. La verdad que hace muchísimo calor aquí. Y cuando hace... ¿Quién era? ¿Quién llamaba? Un nuevo paciente que llega tarde. Es bastante habitual, porque de hecho hemos empezado hoy bastante tarde el programa, con casi 3/4 de hora de retraso. No está mal, nos vamos superando. Sí. Nos vamos a desquitar, ¿no? Porque no hay protocolo esta semana. Podemos alargarnos todo lo que queramos. Sí, aquí. Pero bueno, yo creo que... Hasta las 2, hasta las 3. Podemos hacer todos los programas del verano, de un tirón. Yo creo que sí, porque además aquí en esta santa emisora siempre se discute mucho sobre la continuidad. Y la continuidad pueden ser nosotros, como muchos medicamentos aquí, y no parando de decir tonterías, aunque yo creo que tampoco aporta nada. ¿Suena algo de fondo? Por curiosidad. Sí. ¿Sí? Ah, vale. Y no sé. Así que suena ahí, es que estoy viendo ahí como haciendo gestos de... Unos timbales. Tenemos al doctor Enapranil, que yo sé que quería comentar algo referente sobre todo al calor, porque yo creo que antes me estaba comentando una cosa que era bastante curiosa, el calor. ¿No le entra a usted ganas de ponerse una chilaba? Una chilaba sin nada debajo, que así va todo más suelto. Bueno, más que una chilaba, una cosa que es como más ligera que las chilabas. Las chilabas es que raspan. Ya, ¿y usted cree que llevando una chilaba uno puede acabar en Guantánamo? En Guantánamo puede acabar cualquiera que diga, cosas feas y a la CIA no le guste. Pero curiosamente, ahora que me lo dice usted y lo trae a cuento, a ver mis notas, por favor, mis gafas. Porque el doctor Enapranil. Mis pastillas, mis cervezas. El señor Enapranil, el doctor, pues parece que se lo toma muy en serio lo de la terapia y trabaja en ello concienciadamente. Que debería de darnos ejemplo a nosotros, ¿no? Don Lesatín. Yo siempre. ¿Debería darnos ejemplo? Pues que nos lo dé. Pues. Ejemplos, por ejemplo. Pues el ejemplo que usted iba a poner ahora. Este, pues como no sea el ejemplo de que estamos todos más salidos que el pico una escoba. A ver, Jim Moran, parlamentario demócrata, afirma que en Guantánamo leen más 50 sombras de Grey, que es un boom de estos erótico festivo, que el Corán. Es la obra favorita de los presos, incluidos los responsables del 11S. O sea, quiere decir que allí se la tienen que estar pelando continuamente o están muy desesperados. Aparte de en huelga de hambre, que se suponía que estaban, pero vamos, no en huelga de sexo. Onanismo. Anda, me estaba equivocando de botón. Claro, me habla de cosas que no, si es que me claro, confunden te hablan, la mente. Te hablan de sexo, te hablan de gay. Acéptelo deportivamente. Ay, qué susto. Se coló una voz maliciosa. ¿Ahora qué toca? Pues no lo sé. La zambomba. Creo que toca algo rabioso. Yeah.

que mala suerte, que no sabía nada de fondo, que se lo va a hacer. Yo no soy culpable, es un problema técnico. ¿Y por qué? ¿Por qué me mira usted así? Pues porque, no sé, me revientan los cascos, la cabeza. Tenemos aquí más invitados. ¿Sigue sin sonar al fondo? Sí, sí, ahora suena. Sí, sí, bueno, aquí. Ahí, bien sana. Agradable, ahí, guapamente, ahí. ¿Son las armonías sí. pitagóricas? Pero eso no, suena... no, esto no son las armonías pitagóricas. Ah, no, bueno, no sé. Es un pitido, espantoso. Bueno, señores, anímense ya de una vez porque esto está siendo muy aburrido. Pues sí. Presenta al nuevo invitado que ha venido aquí. No, yo no voy a presentar a una persona que tiene un nombre que yo no puedo pronunciar, así que, además, se lo digo de forma violenta. ¿Se ha dado cuenta cómo me estoy alterando? Sí, yo siempre me diriges a mí de forma violenta. Pero igual es que usted me provoca así un estado de tensión. Sí, de hecho, aquí tenemos un fondo que son espadas luchando. Sí, es... ¿No? Ah, sí. ¿Sonaban espadas? ¿Queréis espadas o qué? Ah, bueno, no, es que como aquí no escuchamos nada y aquí encima usted me está engañando, preséntese. Me han dicho que me llamo Omeprazol, ¿no? Que tampoco sé decirlo, pero yo creo que estoy mutando. En verano muto a betacaroteno, que también es bastante complicado decirlo. Y por ¿Cómo, lo menos ¿cómo es? ¿Lo puede repetir? Betacaroteno. ¿Pero y otra vez? Betacaroteno. ¿Y más rápido? Omeprazol. O sea, tenemos un auténtico Dr. Jekyll con nosotros. Y la verdad es que el programa es lo que parece, ¿no? Porque tenéis electrodos en la cabeza y tal, y es bastante chulo. Yo pero, no, pero no diga eso, hombre. Que luego la gente no quiere venir a que le pongan los electrodos. Bueno, y pues, ¿la analítica? ¿Pero qué analítica? ¿La suya o la mía? La vuestra, la analítica de bueno, esquizofrenia en la sangre. No, pero ¿cómo que esquizofrenia? Eso no, a mí me detectaron otro tipo de sustancias. Decía que tenía mucho plomo, pero me lo tomé muy a pecho. Y entonces, desde entonces me noto como mucho más pesado. Mi cuerpo es un plomo. Ah, plomo pesado. Sí, sí. Metales pesados. Metales pesados, porque a mí me gusta el purito metal. No, yo de la próstata bien. La última analítica salió bien. ¿Sí? Sí. No, bien. Y ese cambio de look que me lleva usted, porque se ha dado cuenta que nos hemos porque hecho lleva... mucho más juveniles, ¿no? Sí, llevo gafas de pasta. Sí, eso es me impactó. Para ligar más a través del programa. Yo pensaba que usted ligaba así con la mente, porque el invitado cuyo nombre es impronunciable, usted me lo decía, que su táctica era entrar en la mente. Sí, pero a distancia. Porque me gusta el tazón, porque es que así directamente es bastante, viene porque bastante agresivo, ¿no? Pasar no, directamente pero, del... pero es lo ves mucho mejor, donde esté que abrir una mente con un buen cuchillo y sacar y pasar, bien los sesos y ver bien dentro, joder, es que es como llegas a profundizar en una mente. Me quedo con la telepatía. ¿Qué me dicen a mí? No, eso de... ¡A ti, guapo! ¡Matito! ¡Qué bueno! Pero no digáis tan alto, hombre. Ah, que estaba esperando que yo hiciera algo. No, yo cuando dijo una palabra que era telepatía, ya quedaba, entonces era como el sitio perfecto para que sonase un tema. Pero claro, es porque yo estoy ahí. Bueno, voy a intentar que suene un tema y que no suene el disco entero, ¿vale? Bueno, venga. Transylvania. A little more. Trastorno tripolar. ¿Ya nadie quiere estar en el jardín por culpa de la fosa séptica? ¡Qué peste, qué peste, qué peste! ¿Saben? Últimamente tengo un guardaespaldas que me protege de las personas. Se llama ZZ Paz. Para las personas es un exterminador implacable. En cambio, para las moscas es inofensivo y además huele desagradablemente. Un disparo los mata bien muertos. ¡Hay que ser español antes que persona! Estaban los tomatitos muy contentitos. Cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. ¿Quién me importa la muerte? Dice el coro. Si muero con decoro en los productos del fuerte. El puré de tomate del fuerte le da más de 2 kilos del mejor tomate concentrados en cada kilo de puré. Puré de tomate del fuerte, el auténtico etiqueta negra. Ahora los sabores de hielo tienen un nuevo saborcito que chifla. El nuevo saborcito de hielo me chifla. A mí también. Gelatinas hielo con un nuevo saborcito que... Comía, no corría, se pasaba triste el día, no engordaba ni crecía. Plaquito, plaquito, panzón. Su mamá no acertaba a adivinar lo que pasaba, pues ya nada lo alegraba. Pobre Plaquito Panzón. Pero a ella, a sus hermanas, se les dio por 2 semanas cara de piperio. ¿Con piperidol le combatieron las lombrices a ese muchacho? Consulte a su médico. Hello, es Trastorno Tripolar. Yo me muero de pena. Yo me siento muy triste. Y en venganza del mundo no me corto el pelo. Siento que nadie me quiere. Nadie se acerca 2 metros. Y en venganza del mundo yo nunca me baño. Y por esto protesto, protesto, protesto, protesto, protesto, protesto. ¡Ah! Y en venganza del mundo no me corto el pelo. Llevo corbatas con flores. Uso camisas floreadas. Y cuando salgo a la calle las paso moradas. Creo que nadie me entiende. Por eso me voy a matar. Pues mis padres pretenden hacerme trabajar. Y por esto protesto, protesto, protesto, protesto, protesto, protesto. Me baño, yo soy un gamberro, me siguen las moscas. hoy ha llegado el momento de las protestas. Don Diazepam se quita los cascos todo el rato con disgusto y dolor. Sí, sí, porque intento escucharme a mí mismo, que era como una fase siguiente de la terapia, pero si me está, pues lo que siempre claro. digo, ¿no? Pues jodido. Pero ¿a qué hemos venido aquí? A sufrir. Sí, pero eso será usted. Yo, para tres días que vivimos, yo creo que... No, ¿no quiere sufrir un poquito? No, porque ya he sufrido bastante. Eso y una... Yo tampoco, Pues que sufra la audiencia, venga, hablar. Yo tampoco. Me parece una actitud bastante arrogante y cómoda, porque así usted se puede, pues eso, explayar. Y además, últimamente me parece muy extraño, pero no está desarrollando su incontinencia urinaria. Ah, no, últimamente no. No es... ¿Y eso qué pasa? Que ahora los ejercicios esos que le comentábamos de abdominales, que le noto mucho más recio y tal, pues igual han hecho efecto, porque eso también sirve. Vamos, nada más levantarme a las 7 de la mañana. Sí, ¿no? ¿Qué hace? ¿Se corta el chopper? No, intento levantarme. Estoy así hasta las 10 de la mañana. Ay. Haciendo abdominales, joder, sí. Tronco. Y luego a las 10 de la mañana más o menos ya consigo levantarme. Qué guay. Este es el programa número 26 y el 26 es un número que implica mala suerte. Es un número gafe. Y era tan gafe que había ejércitos que lo asociaban. Nunca había situaciones en las que hubiese 26 soldados, porque decía que había fracaso y derrota. ¿Los contaban y todo? Pues eso es lo que a mí me resulta curioso, ¿no? Como en una situación muy determinada dice, la vamos a joder, ¿pero por qué? Porque hay 26, no tiene sentido. Claro, pero no, el problema no es a nivel de compañía, que las compañías o los pelotones son de 100, 30 o algo así, pero usted imagínate un ejército, o imaginaros un ejército que son 1.226. ¿Eso sería mala suerte? ¿Qué hacen con esos 26? ¿Que sobran? Pues se tienen que ir, se tienen... ¿Y esperarse a la otra batalla? Para que se mueran unos cuantos y los meten. O tienen que buscar a otros, o no sé, o... Eso es una cosa curiosa, pues claro. Pues esto viene de los hititas. Porque ¿hititas? Los hititas. Los descubridores del hierro. Sí, señor. Y los hititas pues tenían ese miedo al 26, pero el 26 también era un número que implicaba mala suerte en Egipto, porque el día 26 del mes de Akit hubo una batalla entre Horus y Seth, y ganó Seth, y entonces, pues, que es el dios del... Hasta que llegó la Mao y apagó la Seth. Hay una batalla a tiros ahí cerca de Siria, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Me he acercado con la gente, ¿eh? Yo es lo que iba a decir, que a este programa le faltan no solo fondos de espadas, hay que modernizarse. Fondos de ametralladoras, de tiros, de bombas nucleares. Y es una pena porque... Para septiembre. Doctor Reno, en abril, me temo que va a decirle una cosa triste. En la realidad las ametralladoras no se usan mucho, es que gastan muchas balas. No, se usan más de lo que se cree. Se usan más de lo que se cree porque son las que cortan más rápido un avance. De todas formas, no sé cómo os atrevéis a hablar del 26 en vez del 25 más 1. O sea, se estáis pasando. O sea, no, el 26 eso... nos da el gafe. 25 más 1. No, pero no. Por eso estamos desafiando. No, pero estamos aquí desafiando. 26. Ah, pues, 26. Qué miedo. Venga, seguir hablando y lo corto y tenemos programas para todo el verano, venga. No, venga, pon un disco, anda. Pero venga, vale, venga, va a poner un disco. Ah, estás malo, coño. Un par de explosiones. ¡Sí! ¡Efa! Trastorno Tripolar presenta. El zorro en píldoras. Una postproducción del vicario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro. En el capítulo de hoy, clase de baile, pues eso. Bailar, sargento. ¿Qué? ¿No aprendió nunca? Probé una vez, pero mis pies son muy torpes. Pero bailar no es nada complicado, se lo aseguro, cabo. En realidad es algo muy sencillo. Mire, fíjese bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Rum. Ahora, hágalo usted. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien, cabo, muy bien. Es muy fácil, ¿no? Hasta para usted. Cuando baile usted con la señorita, deberá tomarla en sus brazos así. Solo estaba... el cabo no sabía bailar y yo... ¡Cabo, atención! ¡Centinela, vaya a su puesto de inmediato! Sí, sargento. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Hemos escuchado... El zorro en píldoras. Cycle boots, sewn off Levi jacket with an eagle on the back. estábamos aquí y nos ha pillado todo esto así un poco de sopetón, ¿no? ¡Mi cerveza! Su cerveza que la hemos tirado y hemos provocado aquí un pequeño caos, pero... pero bueno, también es algo habitual. Los cables. Nadie ahora parece que, no sé, muestra ningún interés en colaborar. A mí eso me jode un poco, porque están aquí y por lo menos podrían participar. Y ahora es cuando me empiezo a poner yo agresivo. ¿Qué tiene que decir Ventolí? No, pero Ventolí, no, no, pero. Los cables se están mojando con la cerveza. Sí. Esto estamos a punto de explotar. Basta ya. El obús. Que explote lo que sea, pero no grites a los micros, que se rompen, hombre. Bueno, me habéis dicho que me acerque. ¿Tú? Ya es el momento de una canción, ¿no? Porque veo que estáis por cada uno lo vuestro. Sí, sí, no me... Y esto es lo que me hace no creer en la humanidad. No, porque si no se ponen los cascos, la gente no le cree. Póngaselos, aunque no oiga nada. Pero si no es que no oiga, es que me revientan las voces estas sí, que señor. Escucho en mi cabeza, señor. Es que no se entera. Pero entonces póngalas un micro y que hablen ellas. Pues entonces, claro. También es verdad. Solo voy a decir una cosa. Estoy feliz de ver a Don Diazepam y a Don Del Satín. Estoy emocionado. ¿Qué le pasa a este señor, por favor? Que le lleven ahí a un centro o algo así, ¿no? ¿Un centro de qué? De rehabilitación. Esa era la señora Efedrina, que no iba a hablar, pero ya se ha tomado su medicina. Pues bajaron los cascos. ¿O soy yo el que sube los volúmenes? Pues hombre, yo distorsiono la mente de los demás. Ah, yo distorsiono. Sí, todo bueno, distorsiona. Distorsiona la realidad. Pero yo no quiero mirar mal a nadie. Pero sí, ¿a quién está mirando mal? Yo. Estamos acostumbrados. Si dijera a todos los que tengo que mirar mal. Menuda lista. La lista, ¿eh? La lista. La lista de Schneider. Bueno, pues ya está bien. Yo voy a protestar, Ale. Aquí voy a quedar bien incluso. ¿Y algo? No, pensaba que ibas a poner voy a protestar. Digo, va a quedar bien, pues pondrá música. No esperará que alguien diga algo, sino tú tienes que sentenciar la situación. Claro. Sí, soy siempre yo el que tiene que dar... Yo que quedo lejos del micro y del botón. Sí, porque es así. Lo que pasa es que usted tiene que ejercitar pues un poco más. ¡Claro! Así, la... A ver si... La cadera, que no me salía. Ay. Tiene que bailar twist. Twist. Todas las noches. Y mire, twist, y ni siquiera twist. Estando ahí, es capaz de apretar y que se genere. Yo le he dado el botón. Yo seguro que le he dado el botón. Bueno, vale, pues el poder del botón no funciona. Venga. Hoy lo moderno en la canción es protestar sin ton ni son. Pronto aquí no habrá un cantante que no sea protestante. Aquí en España yo no sé por qué protestan ni de qué. Todo es hablar por no callar y quiero contraprotestar. Por supuesto. No hay derecho a protestar en un país que es de admirar, donde tenemos este sol que da más primas que el fútbol. Un dúo dinámico tenemos y el dinamismo no le vemos. A lo mejor será un secreto y protestar fuera indiscreto. Por supuesto. También Dalí va siendo un caso con sus salidas de payasos. Tal vez si un circo lo admitía, más que pintando, ganaría. Cortarse el pelo, un ojo cuesta, pero no apruebo la protesta. De esos que van, como los ves, con la melena hasta los pies. De la canción de protesta, contra protesto, contra protesto, contra protesto. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Aquí Masajes Piruca. Casa fundada en 1905. La fundó mi abuela, que en paz descanse. Sí, señor. Yo soy Piruca Nieta. Sí, masajes de toda confianza. ¿A domicilio se hace falta? Sí, señor. Ah, es un hotel. Dígame el número de la habitación. Ah, es una casa particular. Pues dígame su nombre y las señas. Muy bien. ¿Quiere chico o chica? Para eso en esta casa estamos preparados todos. Cuestión de gustos. No sé, mándeme una señora, pero que sea muy eficaz, que me hace mucha falta. Oiga, iba a darme una ducha. ¿Es mejor antes o después de la sesión? Pues hombre, antes. Así estará usted limpito y olerá mejor. Me daré una frotadita con colonia, sobre todo por la parte que necesita más el tratamiento. Tenga cuidado, que eso escuece mucho. Bueno, enseguida será tanto. Sí, señor, la enviaré en un taxi para que tarde menos en llegar. Adiós, a su servicio. ¿Qué pasa? Un servicio en extra radio. Pues conmigo no cuentes, yo estoy ocupada. ¿Has oído? ¿Va usted a beber? Voy a beber, sí. Es a lo único que tengo derecho. A borrosarme. Lo único que no puede impedirme nadie. Y tú lo oyes bien, a obedecer y a callar. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Trastorno Tripolar. Yo creo. ¿Qué hacen? ¿Por qué se da calambrazos a sí mismo, don Lesatín? Yo ya sé que usted, el exceso de medicación, pues siempre le provoca una especie de shock. ¿Por qué acaban los discos siempre así de golpe, cuando sin avisarme? No sé, porque, claro, como no es un CD, no le van indicando los segundos que le quedan. Pues lo siento. Deberíamos realmente irnos casi despidiendo y nos hemos dejado un punto muy importante aquí a tratar, que es el santoral. El santoral. Venga. El santoral es además muy socorrido. Es muy socorrido porque la información es fácil de adquirir y siempre queda uno como un erudito cuando es como que a usted le supone algo esto de informarse del santoral. A mí, vamos, es un conocimiento increíble. Yo cuando llego ya por la noche a casa, llego como más realizado y más cerca de Dios, por supuesto, claro. Y una cosa muy importante, porque hoy la santidad más destacable es un personaje, pues igual me parece. Sí, es un personaje que ha hecho mucha historia. No él, sino sus consecuencias. San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Pues felicidades a todos los Ignacios. Y a todos los jesuitas que nos estarán escuchando. Aquí hay que apuntar una cosa, y a usted le incumbe, porque este señor realmente se llamaba Iñaki. Claro, era Iñaki, Vasco. Pero él mismo, para convertir su nombre como más universal, se hizo llamar San Ignacio. Y entonces me parece destacable, no ya por eso de fundar la Compañía de Jesús, yo creo que eso es algo secundario, sino que dio un paso importante para renegar su nombre en euskera. Era un españolista. Sí. Pre-españolista. O proto. Proto-españolista. Sí, ¿por qué también? No le oigo, porque se acerca poco, quizá. A ver, pruebe. ¿Me no. se oye? No, evidentemente no, a esa altura no se le va a oír, joder. Ahí, no me pegado, hagas, pegado. Me pues coño. Me oigo por el casco. Se oye mal. No, lo que pasa acérquese que. Acérquese más. Mira, acérquese mira. Más. Se oye ahora mejor. Acerque la silla. Acerque la silla. No va a distorsionar nada. Que se lo va a meter por el ojo. Usted sí distorsiona. continúen. No sé, estábamos hablando aquí del santoral y San Ignacio de Loyola, cuando usted ha sido el que ha provocado el caos, porque estaba siendo esto como mucho más dinámico. Vale, entonces me callo. Pues sí, cállese. Hombre, y hay que dejar que hable pues el doctor. Nada, para mí. Venga. Yo, si solo queda un santo así, ya que merezca la pena, Fabio el portaestandarte, o dicho en romano, un aquilifer, que era uno que era cristiano y por no llevar la bandera, pues que dijo que no, que yo soy cristiano, que yo no llevo esta bandera, que sí, que tú la llevas, que no la llevas, pues sí, que yo te mato, que tú no me matas, que yo te mato. Le mataron. Fabio el portaestandarte. Y luego sí, hay otra que son 350 monjes martirizados en Siria por herejes nestorianos. Eso fue una masacre de santos. Yo creo que eran tantos que por eso no les han puesto nombre. Es verdad, ¿cómo los diferencian? No, nada. Claro, por eso dicen, por eso en el santoral dicen 350 monjes martirizados. A la toma, ya está. Es eso. Gracioso, ¿no? Pues estás riendo, pues. Claro, hombre, es que es gracioso. Sí. Sobre todo si los hubiéramos podido ver a los 350 como los mataban. O sea, me parece todo muy, de muy mal gusto. ¿Por qué cuando hablo yo me miráis como si fuera a hacer algo diferente a dejar que siguiese hablando? No, porque a usted no le queda más remedio, porque yo cuando hablo pues veo aquí a Ventolín delante mío. Pero claro, tengo como la mirada más allá. Pero usted tiene la mala suerte de que está en una posición privilegiada y entonces puede observar a todo el mundo. Pero eso, que debería de verlo como algo bueno, se vuelve contra usted. ¿Cómo puedo observar a todo el mundo si tengo que mover la cabeza? Así como en el tenis. Está usted como, pero su posición ahora, por ejemplo, es privilegiada, ¿o no? Claro, pero si estuviera un poco más lejos, los podría ver a todos sin mover la cabeza. Sí, ¿usted qué ve peor? ¿De cerca o de lejos? No lo sé, siempre veo mal. Pues no sé, no lo he comprobado realmente. Depende. No le presto mucha atención y lo que está cerca y lo que está lejos. Ah, bueno, ahí. Eso es que no ha visto Barrio Sésamo. Coco era, ¿no? Claro, se me oye poco, ¿verdad? De cerca. Se te oye, claro, Coco. De lejos. Se te oye Coco. Es que luego me acusan de que quiero mucho protagonismo. Pero bueno, si ustedes quieren que no se ponga ahí, sí. Wow. No sé, ¿eh? Por favor. Pues no se quejen. No, si nos quejamos. Que nos vamos a ir o nos despedimos luego. Sí, ¿no? Yo a mí me gustaría, sí, antes de irme a hablar más, una cosa muy curiosa. Sí, usted tranquilícese, tómense la pastilla. Y eso que el otro día trajo ahí una cosa que tenía 70% menos de, no recuerdo. Ah, 70% menos de grasa, tío. La he vuelto a traer. Porque, ah, bueno, la he vuelto a traer. Sí, 70% menos de grasa y 100% ingredientes naturales. Quiere decir que engordas con gusto. Ah, bueno. Y salud. Pues viva la selva. Engorda saludablemente. Y nos vamos a la selva, donde está el oro negro. Trastorno Tripolar presenta Visitando a los caídos en el infierno. Hoy, Celia Cruz. Dancing. I'm thumping, bumping, twisting, dancing. I'm good time for romancing. I can't stop dancing tonight. Hemos viajado al infierno a cargo del Instituto Internacional de Ciencias Infusas y Trastorno Tripolar. Moraleja, tenga cuidado con quien se come un tripi. Señores y señoras, disfruten de los últimos momentos de Trastorno Tripolar, temporada 2012-2013. Bueno, solo 2013, porque... No sé por qué dice lo de 2012. Ya está usted ya perdiendo los papeles. La medicación, la medicación, su cara, en fin. La verdad que hemos terminado muy mal, pero hemos terminado mal no por nosotros, sino porque ha sido el número 26. Y como hemos dicho, es un número maldito. No es por nosotros, porque nosotros somos unos auténticos profesionales. De la, efectivamente. ¿De qué? De la radiodifusión. Sí. Española. Española, por supuesto. Y ahora llega el momento, ya que nos vamos a despedir hasta dentro de unas semanas. No sé si sobreviviremos a las vacaciones. Unas es plural. No se sabe si los becarios van a hacer algo. Yo creo que no, yo no confío nunca en ningún becario. Mónica ni ha llamado ni se sabe de ella, no sé. Yo creo que está. Lo mismo la dan por ahí y no vuelve Mónica el año que viene. No, yo espero que vuelva. Lo que pasa que ya sabemos lo que ocurrió, que estaba con Bisolbón en la playa ahí dándolo todo y disfrutando de la vida. Bueno, pues nosotros no. Yo no voy a intentar hacerlo, eso de darlo todo y disfrutar la vida, no sé. Pero hablen todos, uno detrás de otro. Que no se escape ni uno. Yo solo, como siempre, salud y locura. Y una última frase: señor, cuando camine por las sombras del Valle de la Muerte, no temeré ningún mal, porque soy el peor hijo de puta del valle. Sear and destroy. Vale, ¿el siguiente? No, el siguiente, y me das el CD ese que te he dado antes. ¿Qué CD? Un CD, pero que hablen. Aquel, ese que dice. Que diga algo. Cigago, cerca del micro. Es que lo que pasa es que improvisar así de repente, joder, me cuesta bastante. Entonces, si me dejáis... Pero bueno, no se preocupe, cuando yo lleve 15 minutos ya le ya usted un suelto. Minuto, un minuto. No, pues venga, un minuto. Pues es que toca usted. Esto de ahora es la realidad, lo que está pasando ahora, en este momento. Hombre, sí, claro, esto depende de lo que pagues. Seguro, también, de verdad. ¿Eh? Esto sí, es la realidad, en serio. Hombre, depende. ¿Usted qué no quiere? No estoy segura. Es una muestra promocional de la realidad. La vida si es un sueño. Relativa realidad. Claro. Exactamente. Bien, ahora solo nos relativa. Falta uno, que es el que no quiere hablar. ¿Qué le pasa a Ventolín? ¿Qué le pasa? Estoy broncodilatado. Está broncodilatado. Sí, es lo que la me verdad ocurre. Que suena así como muy de jungla, ¿no? Sí, exactamente. Es que se siente usted un poco gorila, ¿no? Ahora más que gorila. Aquí, se siente King Kong, ¿no? King Kong. Un gorila gigante. ¿Y a usted qué le pasa, por favor? Que ya sabe. Estoy bronco bloqueado. No puedo. Pero es un placer. Arriba España. Viva España. Ahora se tienen que ir despidiendo a nuestros amigos. ¿Qué amigos? ¿No te suena ese? ¿No te suena ese amigo? Hay muchos amigos, mira Franco, este. Franco. Arriba España. Y bueno, ¿vais a decir algo más? No, yo creo que además sobraba, ¿no? Ya después de la última despedida, no, pues... No, bueno, eso sobraba si no hubiera problemas técnicos y mentales. Si sintieras esto es la realidad, sí, pero es que como no sé si esto... El absurdo clama a gritos, Oppenheimer. A mí nadie me marea. A ojos cerrados yo distingo cuál es el mejor chocolate. Pero, pues eso, que ya, pues ya queréis que nos vayamos. Bueno, venga, vámonos ya. No, venga, un poquito más, hombre, hablen un poquito más. Señoras y señores, se acaba el Trastorno Tripolar. ¿Algo que añadir? No, ¿verdad? No, porque esto debería haber sonado en nuestra despedida. Y no, no,

White man. White man. And father. And father. And father. And father. The good white man. A good white man. Our friend and father. Our friend and father. Our friend and father. Our friend and father. Mr. Smith is a good white man. Mr. Smith is a good white man. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith gives us food and clothing. Mr. Smith. Mr. Smith gives us food and clothing. Mr. Smith gives us food and clothing. Mr. Smith gives us food and clothing. Mr. Smith gives us food and clothing. Mr. Smith gives us work and housing. Mr. Smith. Mr. Smith gives us work and housing. Mr. Smith gives us work and housing. Mr. Smith gives us work and housing. Mr. Smith gives us work and housing. God save Rhodesia. God save Zimbabwe. God save Zimbabwe. God save Rhodesia. God save Zimbabwe. God save Rhodesia. God save Rhodesia. God save the tribal trust lands. God save the tribal trust lands. God save British Petroleum. God save British Petroleum. God save Rhodesian exports. God save Rhodesian exports. God save Mr. Smith. God save Mr. Smith. God save Mr. Smith. God save Mr. Smith. Mr. Smith is a murderer. Z-A-P-U, Z-A-N-U, Z-A-P-U, Z-A-N-U, Z-A-P-U, Z-A-N-U, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu. God save Mr. Smith. Mr. Smith is a murderer. Z-A-P-U, Z-A-N-U, Z-A-P-U, Z-A-N-U, Z-A-P-U, Z-A-N-U, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu, Zanu. God save Mr. Smith. Down with the murderer, Smith. God save Mr. Smith. Down with the tribal trust land. God save Mr. Smith. Down with British Petroleum. God save Mr. Smith. Down with Rhodesian exports. God save Mr. Smith. Zimbabwe to the Africans. God save Mr. Smith. Angola to the Africans. God save Mr. Smith. Mozambique to the Africans. God save Mr. Smith. Namibia to the Africans. God save Mr. Smith. South Africa to the Africans. God save Mr. Smith. All of Africa to the Africans. All of Africa to the Africans. All of Africa to the Africans. All of Africa to the Africans. Big brother hears you. I read him. All of Africa to the Africans. Big brother sees you. I read him. All of Africa to the Africans. Big brother hears you. I read him. All of Africa to the Africans. Big brother sees you. I read him. All of Africa. I read him. All of I read him. I read him. Mr. Smith is a good white man. Mr. Smith is a big brother. I-3-M. Mr. Smith is a good white man. I-3-M. Mr. Smith is a good white man. I-3-M. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is a big brother. I-3-M. Mr. Smith is our friend and father. I-3-M. Mr. Smith gives us food and clothing. Mr. Smith is a big brother. I-3-M. Mr. Smith gives us food and clothing. I-3-M. Mr. Smith gives us work and housing. Mr. Smith is a big brother. I-3-M. Gives us work and housing. I-3-M. Mr. Smith gives us work and housing. I-3-M. God save Mr. Smith. God save Mr. Smith. God save Mr. Smith. God save Mr. Smith. I-3-M. I-3-M. I-3-M. I-3-M. God save Mr. Smith. I-3-M. I-3-M. I-3-M. I-3-M. God save Mr. Smith. I-3-M. I-3-M. All of Africa to the Africans. I-3-M. I-3-M. God save Mr. Smith. All of Africa to the Africans. God save Mr. Smith. All of Africa to the Africans. God save Mr. Smith. Mr. Smith is a murderer. Repeat again. Mr. Smith is a good white man. Mr. Smith is a murderer. Big brother. I-3-M. I-3-M. I-3-M. I-3-M. Mr. Smith is a murderer. Big brother. I-3-M. I-3-M. I-3-M. I-3-M. Mr. Smith is a murderer. Big brother. I-3-M. I-3-M. I-3-M. I-3-M. I-3-M. Murderer. God save Miss Lord Smith. And finally, remember, we are in complete control in Rhodesia today. We, the Europeans,